rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva emisión de El Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy lo hacemos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Vamos hasta las 12 con toda la información que te va a ser difícil encontrar en otros medios de comunicación. Tal vez quizás ni siquiera en los muchos alternativos que han surgido en este último tiempo. Seguro, seguro, seguro, seguro no los vas a encontrar en la tapa de Clarín, de La Nación. En la tapa. Tampoco en las páginas interiores. Y alguna inta cosa quizás encuentres en Página 12 de esto, pero siempre visto desde otro lugar. Por ejemplo, si uno recorre la edición de Página 12 de hoy, claramente te vas a encontrar con un nuevo caso de gatillo fácil que se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro que sí, no es que no. Lo vas a encontrar allí. Pero quizás te hablen de violencia institucional y no de represión estatal. Quizás te hablen de algo que comenzó hace 2 años y no que es una política de Estado en la Argentina desde hace mucho tiempo. Que por supuesto, como todas estas políticas asesinas, se ha profundizado en los últimos 2 años. Sin ningún tipo de duda se ha profundizado en los últimos 2 años. Pero que no nacieron con el macrismo. Ayer comenzó a conocerse un caso que en realidad ocurrió el domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un pibe que será bandera ahora y que será también consigna en la marcha nacional contra el gatillo fácil que se va a realizar el 27 de agosto, pero que en realidad era un pibe de barrio y que se encontró con que en la madrugada del domingo, mientras iba manejando la camioneta y había olvidado los papeles del auto en la última casa por la que había pasado, se encontró con que un control, un supuesto control de la prefectura quiso detenerlo. Christopher Bocha Rego siguió su marcha y terminó asesinado de 2 balazos, porque como vas a seguir de largo sos un delincuente, ¿entendés? Cosas que nos hacen pensar el valor de la vida, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de Bocha y vale no tener los papeles del auto? O en los casos de los pibes a los que las fuerzas de seguridad asesinan por robar un celular o por robar un auto, ¿cuánto vale? Vale eso. O sea, vale eso o mucho menos, ¿no? ¿Cómo se ha reinstalado toda una historia que nunca se fue, de ver desde los años 90 en adelante los valores materiales por encima de los valores humanos, y entonces hay un montón de gente que pasa a ser desechable porque es pasible de quedarse con las cosas materiales de los otros? De arreglar la cuestión socialmente, ni hablar, por supuesto, y entonces cada vez vemos cosas peores y cabe pensar si en estos días que se la vio a Bullrich otra vez llevando adelante la doctrina Chocobar y visitando al policía asesino Chocobar, uno se pregunta también si no lo hizo sabiendo algo que nosotros todavía no sabíamos, que era que había sucedido esto de la prefectura y los 8 asesinos que ahora están, por suerte, detenidos y que están esperando Ojalá que justicia, ojalá que justicia. Ayer hubo una marcha en Parque de los Patricios, en la parte más reconocible, la esquina de Caseros y La Rioja, frente al Parque de los Patricios. Y en esa manifestación se mostró que los vecinos y los amigos están organizados, así que vale pensar que quizás sea un poco más fácil encontrar justicia si ya desde tan temprano están organizándose. Somos el Enredando las Mañanas, somos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, cada mañana desde una radio diferente, voces, decires diferentes, pero la agenda en general la compartimos. Y este es un programa que después sale a rodar para que compañeros y compañeras de medios gráficos den también su aporte, haciendo legibles algunas de las cosas que nosotros y nosotras intentamos hacer escuchables. Quédate hasta las 12, en un ratito te vamos a hablar a partir de la anunciada apostasía de Nora Cortiñas. Te vamos a hablar de un movimiento que en realidad hace bastante tiempo que viene organizado, pero que ahora claramente está en auge. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

mucha vergüenza. Y miren que mi abuelita Escolástica nació en el campanario de una iglesia en Valencia, ¿no? Y ella ya decía, hay que hacer como los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ya, hace 100 años, o 120. Bueno, así que imagínense, hoy muestran que ellos hacen lo que no tendrían que hacer ni ellos ni nadie, meterse en la vida de los demás, ¿no? Y decir mentiras y ser hipócritas. Pero bueno, me da vergüenza. Pero sacando eso, que tiene solución, miren, yo soy optimista, ustedes me conocen, soy optimista, tiene solución. Yo puedo irme y hacer de cuenta que nunca fui católica. Bueno, eso es lo que decía Nora Cortiñas el jueves. A partir de ahí, eso no quedó ahí, la conocen a Nora, no es de solo dar discursos, digamos, empezó a averiguar cómo se podía hacer, le conseguimos su formulario y ahora estará con los trámites, entre su recuperación también, para poder hacer los trámites necesarios para la apostasía. Vamos a recibir a alguien que nos contaba, es la nota principal del último número de La Retaguardia, que por suerte este fin de semana vamos a poder compartir a nivel nacional, para quienes estén en Catamarca en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, una entrevista con Pau Rafeta, que apostató, pero ahí dice, cuenta por qué en realidad va a pedir apostatar de nuevo después de su cambio de DNI. Pau, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos, la Red y la Retaguardia. ¿Cómo va? Bueno, que lean la revista para saber por qué vas a apostatar dos veces, en todo caso, reconociendo tu historia. Pero bueno, en principio, antes de meternos en toda una historia de militancia alrededor de la apostasía colectiva, me gustaría saber si te generó algo en particular que Nora dijera esto, y en todo caso también si se te acercó más gente, porque esto también va atado a que hubo una movida muy grosa durante la vigilia del movimiento por la apostasía colectiva y muchísima gente formando colas, ¿no? Digo, esto no es solo el impulso de Nora, por supuesto. Claro, bueno, la verdad que durante la vigilia se acercó muchísima gente a nuestra mesita, la mesita apóstata que tuvimos ahora en Avenida Mayo. Se entregaron, más o menos dejaron unas 1.200 cartas de apostasía firmadas solo en Cava y unas 2.000 en todo el país, en otras vigilias que hubo. Es un montón, entonces, un montón. Es un montón para un solo día. Y vamos a estar haciendo otra juntada porque mucha gente, bueno, no nos llegó a encontrar o se enteró más tarde. O como en el caso de Norita, lo decidió después de la votación. Llegó a un punto límite esta situación de... a mí la iglesia ya no me representa. Uh-huh. Entonces, después de la votación, se multiplicó por 10 el número de consultas y de descargas de formularios en una página web. Y hay mucha gente que en este momento está considerando la posibilidad de renunciar a la iglesia. Y lo que hacemos desde Apostasía Colectiva es informar sobre el procedimiento. Ofrecemos algunos modelos de carta, la gente puede presentar su propia carta con sus propios argumentos. Nosotros tenemos algunos modelos que preparamos nosotras o que gente que también apostató contribuyó con su modelo de carta. Uh-huh. Y estas cartas se mandan al obispado o arzobispado que corresponda al bautismo, lugar de bautismo, con la intención de que la iglesia rectifique esas actas de bautismo o, en algunos casos, como mi pedido, por ejemplo, los elimine totalmente. Claro, digamos que si dar de baja el cable es difícil, salirse de la iglesia es un poco más, ¿no? Claro, la iglesia tiene un argumento que a ninguna telecom se le ocurrió hasta ahora. Dicen que el bautismo imprime una marca indeleble en el alma, y que por eso no nos pueden borrar de los libros. Ah, caramba. Claro. Imagínate si el veraz, ¿no? El hecho de ser un deudor, te imprimiera una marca indeleble en el alma, y después no te pueden borrar del veraz porque ya una vez fuiste deudor y no... Uh-huh. No puede cambiar. Claro, yo lo máximo que conocía como varón nacido en una familia judía es que te podían marcar el cuerpo de alguna manera. Uno tiene el cuerpo marcado, pero no. Claro, del bris no hay retorno. No, de ahí no hay retorno, no. Por suerte esto es más simbólico. Uh-huh. La verdad que esa es una práctica que también habría que abandonar, por lo menos a los niños a los 18 años y que después elijan si quieren marcar su cuerpo. Claro. ¿No? Estamos hablando de la circuncisión por si alguien no entendió. Por si alguien no entendió el chiste. Realmente, las imposiciones que las religiones imponen sobre los cuerpos son nefastas, violentan nuestros derechos en general. Y en el caso particular de la Iglesia Católica, que es, como bien decías, mayoritaria en la Argentina, con una larga tradición de bautizar a sus bebés, genera que en los papeles, por lo menos, el 80% de la población argentina sea católica. Uh-huh. Y ese porcentaje tan alto es el que usa la Iglesia después para presionar sobre el Estado, reclamando tanto la ejecución de políticas que tengan que ver con su ideario, como miles de millones de pesos en financiamiento para sus obras de salud, educación, vivienda, etcétera, claro. Que tienen que ver con los espacios que el Estado deja, ¿no?, vacantes. Uh-huh. Entonces el Estado se retira de la educación y aumenta el financiamiento para las escuelas privadas. Claro. El Estado se retira de la salud y aumenta el financiamiento para las clínicas privadas. Uh-huh. Que en el caso particular de la Iglesia Católica, además, es dinero que se está utilizando en contra de nuestros intereses y se está utilizando para restringir nuestros derechos. Un ejemplo, escuelas católicas que no dan educación sexual. Entonces, con nuestros impuestos estamos financiando subsidios a escuelas que luego no dictan lo que la ley impone, como puede ser la educación sexual integral, claro. O dan una versión corrompida e ilegítima de lo que llaman la educación sexual para el amor, por ejemplo. Uh-huh. Que es virginidad. Claro. Y si hay algo que sabemos en la Iglesia Católica es que la virginidad no es anticonceptiva. Sí, ¿no? Sí. Hay que hacer el ejemplo de María, por ejemplo. Claramente. Che, volvamos a lo que hay que hacer y a lo que ustedes acompañan a la gente que quiere realizar efectivamente el trámite de la apostasía. Entonces, bueno, quedamos en que es difícil salirse porque se considera el bautismo como una marca del alma, pero finalmente terminan digamos concediéndote la apostasía. Más o menos. Más nuestro, o menos. Nuestro pedido dice que queremos que nos borren de sus libros. Y ellos dicen que no nos van a borrar de esos libros, que nos van a anotar como apóstatas, lo cual es un delito porque claro, la Iglesia no tiene autorización para llevar datos de apóstatas, solo tiene autorización para llevar datos de católicos. Claro, quedás en el registro aunque no pertenezcas más a su orden, digamos. Exactamente. Y ya sabemos lo que hace la Iglesia Católica con los listados, ¿no? Lo que hacía... Sí, por lo menos apóstata se ha quemado alguna vez. Sí, sí, bueno, sí. No hace falta ir tan lejos. Lo que hacía Monseñor Grasselli en la Capilla Stella Maris, ahí enfrente de Comodoro Py, cuando lo recibía a los familiares con la idea de supuestamente ayudarlos. Entonces las familias iban desesperadas, las madres iban desesperadas, y él anotaba los datos, cómo se llama su hijo, cómo se llama su hija, cómo se llama usted, quién más está reclamando, y armaba fichas de las personas que después se entregaba, por supuesto, al poder militar, entre tantas otras cosas que la Iglesia Católica hizo durante la última dictadura con material de las personas, así que... Tal cual, y ni hablar del robo de bebés, un delito todavía sigue vigente, ¿sí? Uh-huh. Los encubrimientos a pedófilos y los traslados de curas denunciados de una diócesis a otra para esquivar el accionar de la justicia, los escraches de la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí, no, ni hablar. Yo lo puntualizaban por el tema de los archivos, digamos, ¿no? De lo que, claro, lo que hace la Iglesia Católica con los archivos. Hay muchas, muchas razones por las cuales la gente puede decidir salirse de la Iglesia Católica. Alguna gente lo hace porque ya no cree, porque es atea, porque pertenece a otra religión, y otra gente, como lo ha expresado Norita, que con la tristeza de todavía sentirse católica o fiel a su religión, así todo decide desvincularse para quitar legitimidad a esas prácticas que la institución de la Iglesia Católica en la Argentina tiene a la hora de presionar al Estado en contra de nuestros derechos. Claro. Entonces, las razones para apostatar son múltiples y entendemos que cada quien tiene la suya. Nuestra tarea tiene que ver con ayudar a la gente a acceder a la información, a los modelos de carta que pueden bajar en nuestra página web, que es apostasia.com.ar. Y el sábado, durante la tarde, entre las 2 y las 6 de la tarde, vamos a estar en la esquina de Callao y Corrientes, repartiendo cartas, recibiendo formularios para la gente que los quiera acercar. Y la semana siguiente, el próximo viernes, vamos a estar llevando las cartas a las autoridades eclesiásticas para que procedan a borrar los datos de la gente que renuncia. Ustedes ya tienen experiencia, si bien no en llevar tantas fichas, sí tienen experiencia en hacer de la apostasía una cuestión colectiva y no individual. ¿Qué sucede cuando entran? O sea, ya te saludan, ya dicen, bueno, ahí viene la que trae las fichas. Ahí vienen las apóstatas. Muchas veces se ponen un poco nerviosos cuando entra mucha gente al edificio del arzobispado. Sacan toda la seguridad y policía que tienen adentro del edificio para que nos vigilen de cerca, intentan poner obstáculos, que entremos de a uno, de a dos. El procedimiento es bastante sencillo, entregamos las cartas en la mesa de entrada, y nos llevamos una copia firmada. Y después un poquito de presión, algunos llamados telefónicos para que lograr que se muevan, ¿no? Estos trámites. La Iglesia no tiene ningún interés en movilizarlos, incluso en algunos distritos se han negado a recibir las solicitudes de apostasía o ponen requisitos que no están ni siquiera en su propia normativa. Hay iglesias que están pidiendo un certificado de bautismo, por ejemplo, que es algo que ellos mismos te tienen que dar, entonces no te pueden exigir. Digamos, están buscando la quinta pata del gato para poner obstáculos innecesarios en sus trámites. Claro. Y hoy estábamos presentando una carta solicitando a la Iglesia que unifique los requisitos, aclare cuáles son las condiciones para acceder a este derecho, que es la libertad de conciencia y de religión, y que se abstenga de poner este tipo de obstáculos arbitrarios, sobre todo en las diócesis que corresponden a regiones más conservadoras del país, ¿no? Claro. Salta, Jujuy, todo el noroeste, donde la Iglesia tiene un nivel de impunidad que no se ve quizás en otras regiones, ¿no? Uh-huh. En Capital Federal son bastante más civilizados, intentan completar el procedimiento a su manera, ¿no? Con esto de anotarnos como apóstatas, pero hacen un esfuerzo de demostrar que cumplen la normativa. Claro. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, ayer un sitio web que apareció en los últimos días, que se llama pastoraldigital.com, donde están ofreciendo un registro digital de sacramentos, o sea, están haciendo un registro digitalizado de las inscripciones que la gente tiene de bautismo, comuniones, casamientos por iglesia, etcétera. Ah, está muy bien eso. Y eso es totalmente ilegal, estamos viendo cómo... ¿Pero no facilita la tarea de la apostasía? Eventualmente sí, pero vamos a ver si ellos están dispuestos a ofrecernos este servicio para agilizar nuestros procesos de apostasía. Claro. O si solo los van a utilizar para restringir el acceso, por ejemplo, a empleadas o empleados a sus instituciones y chequear que sean católicos. Ahí va. ¿No? Claro. Está bien. Bueno, reiterá la cita en Buenos Aires. Contanos también otros lugares donde sepas que se va a realizar la movida de manera colectiva y con eso vamos cerrando. Bien, entonces en Buenos Aires vamos a estar el próximo sábado de 2 a 6 de la tarde en Corrientes y Callao, entregando información. El próximo viernes 24 vamos a estar llevando las cartas a las autoridades de la Iglesia. En otras ciudades del país se están organizando también apostasías colectivas, todas tienen grupos en Facebook, entonces pueden buscar apostasía colectiva en Mendoza, apostasía colectiva en Rosario, etcétera. Van a encontrar los grupos de Facebook o las páginas donde se están informando estas apostasías, y también en nuestra página web, apostasia.com.ar, y en la página de la Coalición Laica, que es coaliciónlaica.org.ar. Bueno, y a ella, a Pau Rafeta, la encuentran en las páginas de La Retaguardia, papel número 6, pero mejor la encuentran en persona, en el Centro Cultural Tierra Violeta, por ejemplo, allí en También, me van a venir a buscar. No, digo esto con... Bueno, tenés razón, ya no se puede ni recomendar que a la gente la visiten amigablemente, ¿viste? Sí, a Bullrich le gusta esto. Hay que empezar a cuidarse de esas cosas, es cierto. Bueno, te mandamos un beso por lo pronto. Otro para ustedes, chicos, nos estamos viendo. Chau. Hemos escuchado a Pau Rafeta hablar sobre la manera en la que te conviene apostatar si es que estás pensando eso. Enredando las mañanas. Tocamientos, sacramentos, elecciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. Es confesionario, es nuestro tortuario. El Padre nuestro, líbranos de él. En la sacristía hay mucha perestía. El Padre nuestro, más líbranos de él. Juzgas, violación, descarciones a menor. Juzgas, ¿qué más da si nadie se va a enterar? Juzgas, sin precaución, tengo plena protección. Juzgas, meditar, que me dé la inmunidad. Juzgas, mi nombre es Resinger. Juzgas, soy Benedicto XVI. Y a la formalité. Juzgas, cerrando bocas. Juzgas, en el nombre de Dios. Juzgas, financiaremos un Perú. Juzgas, dándole prioridad. Juzgas, juzgas, hasta para escándalos. Yeah. días y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, me saca de la soledad de la mañana mi compañera Graciela Carballo. ¿Cómo va, Gra? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día para todos. Hermoso día hoy en Buenos Aires. Igual vos no sos como Luis, no venís con la cremona ni con nada. No, yo vengo a dieta, sí. Claro. En ese sentido lo preferimos a Luis. Sí, tenés razón, Pero, yo también. Pero no entramos en otro tipo de comparaciones. No, pero lo de la cremona es una comparación interesante y la verdad que yo también lo prefiero a Luis. Claro, todos preferimos a Luis por la cremona. Luis Angió está ahora mismo a punto de salir hacia San Fernando del Valle de Catamarca. Nosotros nos sumamos mañana, el viernes se suma Natacha Bianchi, Rodrigo Ferreiro, Agustina Salinas, digamos quienes integran la barra, la retaguardia y quienes integran también familiares y amigos de Luciano Arruga, vamos directo al encuentro número 15 de la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otras cosas porque estamos seguros de esto, nos vamos a sentir en casa en un lugar del que montones de veces hablamos, que está enraizado en nuestra historia como medio de comunicación alternativo, comunitario y popular, pero que no conocemos. Va a ser la primera vez que vamos, pero a la vez muchas veces nos han dicho, che, ustedes son de Andalgalá, ¿no? El medio de ustedes es de, claro, esta cosa de estar en internet, claro. y que no, muchas veces sea difícil saber dónde estás afincado o afincada físicamente, hace que muchas veces nos hayan confundido como catamarqueños o catamarqueñas porque no nos escucharon hablar con atención o porque pensaron que éramos porteños exiliados, que hay muchos por allí, ¿no? Así que no nos vamos a sentir seguramente muy cómodos. Una honrosa comparación, por otro lado, que nos comparen o que nos confundan con... Es honroso, ¿no? Nos encanta cuando nos suceden esas cosas de que por seguir un tema mucho tiempo hay gente que se cree que somos de tal o cual lugar. Claro. Nos pasó durante un tiempo también con La Rioja, en la época en la que, bueno, todavía hay que seguir defendiendo el Cerro Famatina, pero en la época en la que iban echando mineras de allí, nosotros tratábamos de estar presentes a la distancia a través de la radio y muchas veces nos habían dicho, pero ustedes son de La Rioja, ¿no? Son de la zona de Famatina. Bueno, en fin, somos de Buenos Aires, pero intentamos, como siempre decimos, aquí... Para los medios alternativos de la Ciudad de Buenos Aires, la alternatividad muchas veces pasa por salirnos del choque en la autopista, que te pasan a vos en el bar en la televisión del bar en Jujuy, claro. Y que no te importa, y que a nosotros nos importa hasta ahí, digamos, como noticia, pero tratamos de salirnos de lo local y mostrar las cosas nacionales que no aparecen en los medios que se dicen nacionales, y a la vez a los medios alternativos y comunitarios de las provincias les sucede lo contrario. Para ellos, claro. Para la alternatividad pasa por ser locales, ¿no? Claro. Por mostrar las noticias locales que los medios nacionales justamente no muestran. Hablando de medios alternativos y comunitarios, ayer por la mañana estuvimos frente a la sede del gobierno porteño. Es raro porque uno supondría que es un lugar donde habitualmente hay manifestaciones, pero en realidad desde que se mudó, la jefatura de gobierno porteño desde la zona del centro quilombístico de la Ciudad de Buenos Aires, de la Avenida de Mayo, de frente a la Plaza de Mayo, a el nuevo edificio frente al Parque de los Patricios, no es habitual que haya movidas allí, porque es un lugar difícil, porque tiene un parque enorme en el frente, no sé por qué. Es que la Plaza de Mayo, parafraseando al presidente de la Nación, presenta más atractividades para el que quiera manifestarse, digamos. El Parque Patricio es tan grande que tal vez diluye un poco, ¿no?, la presencia de gente. Claro, claro. Además hicieron como una... Y además es en el sur, ¿no? Digo, acá en esta ciudad todo pasa en el centro o en todo caso en el norte, pero jamás en el sur. Bueno, para quienes están siguiendo el caso de Gatillo Fácil, que te veníamos contando, seguramente después vamos a profundizar, de Christopher Bocharrego, ocurrió muy cerquita de ese edificio. Sí, así es. Que en realidad era, yo les, se los contaba ayer a los compañeros y compañeras del Enredando de Córdoba, que nos sacaron, pero lo vuelvo a contar por si hay oyentes nuevos, que ese edificio era el edificio que fue proyectado por el arquitecto brasileño Niemeyer para el Banco de la Ciudad. Por eso tiene, está todo vidriado, la gente adentro están todos, todos se ven, salvo los jefes que tienen sus oficinas. Y en realidad es un edificio hermoso, pero que le costó una fortuna a la ciudad de Buenos Aires. En la jefatura de gobierno iba a estar en donde hoy está, sigue estando, por suerte, el Borda. La, ¿te acordás de la represión, sí, de los, claro, talleres protegidos? Bueno, fue uno de los momentos en que la empezamos a conocer a María Eugenia Vidal, ¿te acordás? Porque ella era vicejefa de gobierno en ese momento y era la que salía a hablar y a decir, bueno, que el Borda corría peligro, que por eso había que tirar todo abajo y que esta gente que había estado resistiendo eran activistas oscuros. El plan era que la jefatura de gobierno estuviera en ese lugar. Claro. Después del lío que se armó con la represión tremenda, y que a la vez, al lado de las represiones que vemos hoy, ya no es tan tremenda, no. Adentro del Borda, pero que en aquel momento era un síntoma de lo que se venía, ¿no? Sí, claro. Bueno, decidieron abortar, si se me permite el término, la mudanza, y bueno, le dijeron al Banco de la Ciudad, mire muchacho, nos vamos nosotros para ahí, y hoy es la jefatura de gobierno porteña. Fuimos los medios comunitarios, alternativos y populares, entre otros medios, porque también estaban otros medios que integran el registro de medios vecinales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley ejemplar, única en el país, que nos permite acceder de manera ordenada y democrática a la pauta publicitaria del Estado local. Una ley que debería ser imitada y replicada e impulsada por el Gobierno Nacional en otras partes, y sin embargo están empezando a incumplirla en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que fue una movida muy, muy interesante. Yo decía que no hay habitualidad de recibir protestas allí. Estaban muy alertas, no solo la policía que pusieron para la ocasión, sino que están muy alertas las personas de seguridad, que en un momento, cuando levantamos la, ya levantamos la movida, y con Luis Angió, con Carlos Morchio, tu compañero del programa Tengo Una Idea, con Natacha Bianchi y con un compañero del periódico Vaz, nos fuimos para ingresar por el otro lado, por la puerta por la que se ingresaba, porque queríamos presentar a algunos de nosotros un pedido de reunión con el secretario de medios, y formalmente, digamos, por mesa de entradas, y algunos otros porque tenían que cumplir con algunos de los requisitos que la ley impone, que es que vos después lleves tu material para probar que pasaste la publicidad al aire y que cumpliste con lo que la ley impone como obligaciones para acceder al derecho. Y cuando nos vieron, y obviamente nos tenían fichados, nos dijeron, no, no, ustedes no pueden entrar. Ajá. Y como Luis y Carlos, seguramente por ser los más pibes del grupo, se pusieron como locos, directamente cerraron el edificio de la ciudad por entero, con lo cual empezó a juntarse gente afuera que quería entrar y no podía, y gente adentro que quería salir. Que quería salir para almorzar. Y entonces podías ver cómo, por ejemplo, llegaban los deliveries y tenían que pasarle la comida por encima de la reja a los empleados y empleadas del gobierno de la ciudad. Toda una locura. Pero además gente de suma peligrosidad, como, exacto, son ustedes, digo, imagínate. Nosotros, imagínate. A nuestros compañeros, Carlos Morchio y Luis Angió, la verdad que no les tenemos miedo. Eran los más exaltados. A mí me dieron un poco de miedo ayer, te voy a decir. Te reconozco que me dieron un poco de miedito ayer, cómo se pusieron. Pero más allá de eso, bueno, toda una locura. En la movida, que fue, bueno, una conferencia de prensa y una radio abierta, no sabemos a hacer demasiadas más cosas en nuestras vidas. Qué peligroso eso, ¿eh? qué tremendo. Estuvimos participando junto a otros compañeros por esta avanzada que hay puntualmente ahora contra esta radio, contra la Retaguardia, pero también contra FM La Tribu, la Radio Gráfica y Frecuencia Cero, que somos cuatro medios comunitarios reconocibles, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Ya que no la tenemos a Natacha Bianchi aquí, la vamos a escuchar porque ayer participó de la jornada representando familiares y amigos de Luciano Arrúa. Vamos a escuchar un segmentito de la radio abierta. Dale. Gracias, Natalia, y a todos los compañeros y compañeras de tanto de medios integrantes del registro como por fuera del registro que se han hecho aquí presentes, pero sobre todo a quienes integran el registro y no fueron apercibidos, porque está bueno entender que esto es un ataque a todos, aunque esté particularizado en este caso. Muchos de nosotros y nosotras solemos pensar que si Nora Cortiñas está en un lugar, en ese lugar hay que estar, es correcto estar. Nora está ahí con algún problemita de salud. En realidad le dijeron que tiene que hacer reposo, por supuesto que ella no lo cumple, lo cumple a medias, y quiere estar presente aquí, así que la tenemos a través del teléfono. Norita, gracias por acompañarnos. No, sí, soy Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, y estoy con mi corazón y mi pensamiento acompañando este momento. Bueno, para pedir primero que le levante el apercibimiento que tienen 39 radios, que tienen que actuar con libertad porque estamos en democracia y es lo que tiene que ser, ¿no? Y además que no le saquen la pauta, que puedan trabajar en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en nuestro país, las pautas a las radios vecinales, y que podamos vivir en una democracia con trabajo, con respeto a todos los trabajadores. Yo los abrazo y pido que las autoridades entiendan que no podemos tirar abajo logros que tuvimos después de años de mucha lucha. Así que les dejo un gran abrazo y en cuanto pueda estaré junto a ustedes, como es mi deseo, mi gran compromiso que tengo. Bueno, hasta prontito. Es enorme, Nora, y el aplauso que se convoca aquí en la puerta del edificio del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mañana a las 15:30, está bueno repetirlo, se puede acompañar a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la ronda, o a la asociación, a quien quieran, pero está bueno estar en la plaza con las madres en todos los momentos, todos los jueves. Y hay una cosa más que, porque algunos colegas nos preguntaron acerca de la reunión que tuvimos con Máximo Marcheschi el día de ayer y que Lucas contaba al principio. Lo que conseguimos en ese diálogo, bueno, al principio, también lo dijo Javier de Frecuencia Cero ahí, es abrir una mesa de negociación, que no es poco, ¿no? La verdad es que nosotros habíamos pedido una reunión con Marcheschi hace 10 días, y la reunión nos la concedieron en el momento que hicimos público que íbamos a hacer esta movida en el día de hoy. Ahí apareció el lugar en la agenda, antes no había lugar en la agenda. Se ve que vieron que a veces el papel se pega y se pegan dos hojas. Bueno, pudieron despegar y apareció el lugar en la agenda. Abrimos esa mesa de diálogo. Lo que más o menos pudimos charlar con él es que le marcamos los errores groseros que hay en algunos de los 39 apercibimientos. Entonces nos dijo que charláramos con la gente que habitualmente tiene diálogo con nosotros, quienes los empleados y empleadas del gobierno de la ciudad que llevan adelante el registro de medios vecinales todos los días auditándonos, y que reescuchemos juntos cuatro de las producciones radiales para simplemente a modo de muestreo, donde les vamos a demostrar que han hecho un mamarracho administrativo, por supuesto político. Y bueno, lo que nos dijo el subsecretario, y le tomamos la palabra, es que aquellos medios que hayan sido mal apercibidos, como nosotros ingresamos un recurso administrativo para volverlo atrás, va a quedar cancelada, digamos, el apercibimiento, y en aquellos medios en los que ellos consideren que el apercibimiento estuvo bien indicado, bien realizado, si se adecuaron al programa radial siguiente, como dice la ley, si readecuaron sus contenidos y cumplen con lo que antes, según el gobierno de la ciudad, no cumplían, el apercibimiento va a quedar ahí. Estas son las dos cosas que nos plantearon. Por supuesto, nosotros no terminamos de confiar, por eso estamos aquí hoy y vamos a intentar, digamos, volver atrás con todos los apercibimientos. Y una cosa más, porque por allí varios marcaron el rol de los veedores. Lo que marcaron los compañeros sería el rol ideal de los veedores, sería que nosotros cuando escuchamos los contenidos o cuando están en otros formatos revisan los contenidos y decimos esto está bien, esto está mal, digo, no siempre hacen lo que nosotros les decimos, porque si no estaríamos ante un lugar ideal que es lo que marca la ley, pero no siempre sucede. De todas maneras, esta presencia en la calle me parece que sirve también muchísimo más para respaldar lo que nosotros estamos planteando y de una vez por todas terminar con este conflicto para poder seguir haciendo comunicación. Bueno, agradecemos a todos y todas la presencia aquí frente al gobierno porteño. Y lo último, decir que hoy se cumplen 9 meses de la desaparición de los submarinistas del Ara San Juan. Va a haber una convocatoria a las 5 de la tarde, uno de los tantos temas que no están visibilizados por los medios masivos, comerciales de la corporación y que sí están en nuestras agendas. Así que les agradecemos y estaremos informando también cómo seguimos. Como decía Fer, se ha abierto una mesa de diálogo, pero como también decía Lito, acá no se rinde nadie. Muchas gracias. Un tema que anda por el obelisco, anda en subte, se llama Necesito un amor. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para mí que soy tan solo, necesito un amor. Para el que está olvidado, necesito un amor. Y si ella está llorando, necesito un amor. Hablábamos recién con Graciela Carballo mientras escuchábamos otros audios o mientras escuchábamos a Manal con Necesito un Amor, que es un momento como bien complicado, en el que es necesario cuidarse mucho la salud, ¿no? En encontrar espacios de contención, porque todos los días nos encontramos con noticias pésimas de todo tipo que entran a competir entre sí, y que es más grave el caso de Gatillo Fácil, de que te hablábamos antes, que esto que te vamos a contar ahora, de un montón de laburantes de una empresa que... digamos, abandonada por sus dueños, fue llevada adelante, o estaba intentando ser llevada adelante por los trabajadores y trabajadoras de la confitería Adelas, estamos hablando, en el barrio porteño de Villa del Parque. Hoy a la mañana recibieron visitas esperadas y lamentables y fueron desalojados. Así que queremos charlar con uno de los laburantes para que nos cuente el proceso que estaban viviendo y lo que pasó hoy a la mañana. Lo tenemos en línea, Diego Santillán. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tebel. Estamos con Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos. Estamos en la vereda del local. Hoy a las 6 de la mañana nos entraron a desalojar la policía. Más de 15 efectivos. El tema de lo que pasó acá fue que el 25 de julio vinieron una cabeza de entre amigos SRL, Pablo Veras, con un abogado de apellido Pellegrini, que decía que representaba a 5 hispanos, a querer ofrecernos una indemnización que era mucho menos de la mitad de lo que teníamos que cobrar por el tiempo que estábamos trabajando. Y el 31 de julio de la mañana, cuando vinimos a presentarnos a trabajar, nos encontramos con la puerta y la vereda empapelada, todas las cosas en el fondo del local, y bueno, nada, la idea de ellos era irse, no pagarnos, y bueno, a base de eso, como el encargado tenía la llave del local, entramos a cubrir nuestros puestos de trabajo, y ese cabeza de la firma, Pablo Veras, nos hizo una denuncia por usurpación, y bueno, hoy nos vinieron a desalojar. ¿Cuánto tiempo dijiste que llevaban intentando reflotar, digamos, la confitería? Y mirá, te cuento, nosotros que entramos fue el 31 de julio y hoy, si mal no me equivoco, creo que es 16, o sea que estuvimos 16 días con trabajadores ahí adentro para tratar de llegar a un acuerdo, una solución, pero bueno, acá está la solución, nos vinieron a desalojar igual, nos dejaron en la calle ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Graciela te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, quería saber dos cosas. Uno, ¿la empresa presentó quiebra formalmente? O sea, ¿hay alguna instancia judicial de quiebra para la empresa? No, mira, te cuento, la situación fue así. Hubo un dejamiento total de la empresa. Llegó un momento que a mediados de... A fines del año pasado y principio de este, que la patronal ya no se presentaba a nadie. Ajá. Y no había una cabeza como definiendo jefe. Y nos empezamos a manejar entre nosotros los empleados, pero lo que pasa es que al haber un vaciamiento, no teníamos mercadería para trabajar, estábamos con sueldos impagos, nos quedaron debiendo junio, julio, aguinaldo, y bueno, después, como le contaba recién al otro muchacho, el 25 de julio fue cuando se presentaron con abogado intermedio diciendo que era representante de 5 hispanos. ¿Pero qué sería 5 hispanos? ¿Estaría comprando la empresa esta? Esto es lo no, que lo que pasa es que 5 hispanos a ellos les salió como garante del local. Ajá, ajá. Recordamos, le decimos a nuestros oyentes de todo el país, uh-huh. Que sí. Por ahí no saben, 5 hispanos es una distribuidora de café, digamos, acá en la en esta zona. Y sí. ¿En qué lugar exacto de Villa Crespo están ustedes, Pablo? Es el barrio Villa del Parque, estamos en Cuenca 2775. Ajá. Bien. Bueno, entonces ahora la idea cuál sería, no van a poder entrar al lugar, no tienen las indemnizaciones, están con abogados que los están acompañando. Sí, hoy estamos con abogados, ahora vamos a ver en qué instancia queda esto, porque nosotros tuvimos la semana pasada como una mesa para llegar a un arreglo, se presentó otro abogado para hablar con nosotros, pero bueno, nos prometieron algo y resulta que ahora no pasó ni siquiera un par de días de la reunión que tuvimos y nos desalojaron igual. Uh-huh. Bueno, che, te mandamos un abrazo, estamos en contacto, cualquier cosa, si les sirve comunicar, aquí estamos en la retaguardia para poder comunicar lo que ustedes están pasando allí en ese lugar. La represión fue, no hay heridos, no hay detenidos. No hubo heridos, no hubo nada, pero ¿sabés lo que más nos sorprende? El montaje que hubo, porque sinceramente a las 6 de la mañana había alrededor de 100 policías entre uniformados y civiles para sacar a tres compañeros de adentro del local que no estaban haciendo nada, simplemente estaban corriendo en los puestos de trabajo. Bueno, pero es la idea de generar esta cuestión de que hay cosas que no se pueden hacer, claro. Y meter miedo, digamos, y claro. ¿No? Y es un momento en el que se van a venir muchos quiebres de empresas, lamentablemente las cosas... Sí, lamentablemente, ¿no? Está todo muy para atrás. Fíjate que ahora, a causa de esto, parecemos nosotros los delincuentes y nosotros fuimos los damnificados. Claro, pero a diferencia del proceso del 2000-2001, hay un movimiento de empresas recuperadas ya bien organizado que hace que sea como más más fácil conseguir las herramientas, conseguir las cosas, moverlos por la fiscalía, todas esas cosas que en este caso nosotros tuvimos apoyo de MENER, de Movimiento de Empresas Recuperadas. Desde el primer día que pasó esto, ya se empezaron a movilizar rápido para poner abogados, tratar de llegar a la solución, pero bueno, nada, pasó esto hoy. ¿Qué tal? Quería decirte, bueno, dos cosas. Uno, ¿el Ministerio de Trabajo está interviniendo en el conflicto? Lo que pasa es que nosotros nos cansamos de voltear puestas al Ministerio de Trabajo, Legislatura, todas esas cosas, pero ellos dicen, no, nosotros solamente no podemos... mover a base conforme a la ley, más de eso no podemos hacer, y es como que sentimos que se cruzan de brazos ante la situación. Lo que estamos reclamando son los puestos de trabajo, simplemente eso. El despliegue policial y la incompetencia del Ministerio de Trabajo son parte del modus operandi en estos casos de las empresas. Y sí, te quería decir, nosotros estamos acá en el barrio de Mataderos, solemos encontrarnos con una empresa gastronómica recuperada de acá, que es el restaurante Los Cabritos, y realmente ellos sigan luchando, porque ellos a través de la asesoría de MENER y todo eso están a un paso de armar la sociedad, digamos, o sea que hay posibilidades de que puedan triunfar en esta lucha, más allá de los tiempos difíciles que estamos viviendo. No, sí, obvio, o sea, no es cuestión de suerte, es cuestión de moverse, es también... El tema de quién te toca de juez, quién te toca de fiscalía. Acá, por ejemplo, la jueza en 6 horas ya nos mandó la consigna policial de que estábamos usurpando. Que claro. La verdad que es increíble, en 6 horas. Y es muy tiene mucha celeridad la justicia para algunas cosas. Ah, ¿vio? Sí, no, lamentablemente selectiva para esas cosas son mandados a hacer, por así decirlo. Selectiva. Sí, claro. Obvio. Bueno, que justamente la respuesta a esa organización que nosotros decíamos es más represión, y como ya saben que están las organizaciones de fábricas recuperadas, obviamente están más alerta y no los dejaron estar ni 15 días adentro, que sabemos que es donde se da la disputa, ¿no? Claro. Estando adentro del lugar, desde afuera es un poco más difícil. Bueno, te mandamos un abrazo, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Dale, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Hemos charlado con Luis Santillán, Diego. Diego Santillán. Yo le dije Pablo y vos le dijiste Luis. Bueno, pobre. Bueno, pero... Pero es Santillán. Pero... Mira, ahora que te judicializan por cualquier cosa, no está mal volver a cambiarse los nombres, ¿no? Sí, realmente, bueno, los alias. Se llama Diego Santillán y es laburante de una confitería que se llamaba Adelas, que ahora está desocupada y que tenía ahí a los trabajadores adentro intentando llevar adelante el proceso de recuperar la fábrica, ¿no? Y bueno... El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que tiene base central en INPA, es un faro guía y que además nunca han dejado de preocuparse, no solo por su fábrica recuperada, una gigantesca productora de una metalúrgica, sí, productora de aluminio, competidora de Aluar, para que se entienda, digamos, la dimensión, y están siempre. Históricamente, es más, de hecho, cuando vas a INPA, todavía está por allí estacionado, creo que no anda, el camión de INPA. El camión de INPA es muy simbólico porque lo utilizaban con el gran porte que tiene para meterse en las empresas, porque bueno, está claro, si te dejaron afuera de la empresa, afuera del espacio físico, es mucho más difícil conseguir ganar la batalla judicial, ¿no? En general, todas las empresas recuperadas que pudieron instalarse como tales, lo hicieron con la gente adentro, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras adentro. Bajándola. Sí, y este modus operandi, ¿alguna vez tendríamos que ponernos a investigar? Digo, hay tantas cuestiones con la desocupación y con los trabajadores que quedan afuera, pero en el sector gastronómico y fundamentalmente en el tema bares en Buenos Aires, es muy común esto de esto que decía el compañero de Cinco Hispanos, que es la distribuidora de café, que bueno, originalmente Cinco Hispanos eran cinco gallegos que se pusieron a importar café. Sí, sí. De verdad, era así. Sí, seguro. Y bueno, y distribuir café en la Argentina. Ellos hacían acá el tostado. Y estas empresas se fueron agrandando, fueron haciéndose grandes pool y hay pocos distribuidores de café. Pero es muy común esto de que estos grandes pool, Cinco Hispanos, hay otras, bueno, el caso de Cabrales también, vayan haciéndose cargo de bares que en su momento eran de dueños, eran pequeñas pymes y ahora forman parte de cadenas. Digo, cada vez hay más en Buenos Aires, Martínez, Habana, bares Cabrales. Digo, esto es un signo de estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Rompen, de alguna manera, compran la pyme. Y obviamente que no compran la pyme con los trabajadores y con la antigüedad de los trabajadores, que es lo que está haciendo alusión el compañero. O sea, los pretenden indemnizarlos por muy bajo precio y si a los que se quedan, los que tuvieran la suerte de quedarse, se quedan con antigüedad cero. Uh-huh. Claro, claro, totalmente. Bueno, a ver, te voy a proponer una musiquita que seguramente te va a gustar. A ver. Yo creo que te va a gustar. A ver, escucho mucho rock desde que llegué. Luis Angió, atento. Vas a seguir escuchando rock. Espera que no lo encuentro ahora. Pero intuyo que te va a gustar. Dale. ¿Sabes qué? Es más, me da alguna curiosidad saber si alguna vez ya... no te puse este tema especulando con que estoy seguro que va a gustarte. Es una versión de esta canción de George Harrison que se hizo en el homenaje posterior. Ídolo. Eric Clapton cantando, Paul McCartney en el... La escuchamos, sí. En el piano y después te cuento quién es más. Alternativos. Esos punteos de guitarra son inconfundibles, son de Eric Clapton. Te perdono. Por allí se escucha la voz de Paul McCartney. Una de las cuatro baterías que suenan es de Ringo Starr. Anda por allí el hijo de George Harrison, un clon de su padre a esa edad. En parte de este homenaje que le hicieron cuando George Harrison murió. ¡Qué nenes! ¡Qué nenes, ¿no? Bueno, nos metemos en la realidad. Hay que salirse un poco de estas, de estas cuestiones que solemos tener como noticias, y es una buena manera siempre la música, el arte, es una excelente manera de salirse por momentos de la realidad o de seguir en la realidad, pero como decía Morrison despectivamente sobre el cine, un poco tapizar las paredes del encierro, ¿no? Nos vamos para la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Allí hay compañeros nuestros, están Julián Bouillet y Lolo DiBiase, pero vamos a hablar con un activista incansable de la zona del oeste bonaerense, que es Karina Leguizamón. Están ahí bancando la causa de Yanina Farías. Te la vamos a contar ahora, por si nunca escuchaste hablar de ella, pero primero la recibimos a Karina. Cari, bienvenida. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Apa, ¿me escuchás, Cari? Sí, un poquito entrecortado. Estaba tratando de subirle el volumen. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, contanos qué están haciendo ahí, que se escucha mucho bullicio. Sí, bueno, acá estamos con la radio abierta por la libertad de Yanina Farías, injusticia por Xiomara en los tribunales 4 de Mercedes. Una vez más volvemos a este tribunal donde fueron también condenadas las hermanas Jara y liberadas a través de la lucha popular. Bueno, hoy Yanina acaba de llegar y bajar para una audiencia, que es un comparendo, y también acabó de entrar su abogado, el doctor Alejandro Boy. Bueno, hoy Yanina va a tener la posibilidad de declarar por primera vez, después de un año de detención ilegal y con una causa armada por la Fiscalía de Moreno, como tiene de costumbre, ¿no? Que Moreno es una fábrica de armar causas constantemente. Yanina la acusan de ser una mala madre, como el caso de Yanina González, que ustedes también saben. Sí. Que Yanina era una mamá muy vulnerable y bueno, nada, se comió el garrón y a través de la lucha también pudimos conseguir su libertad y absolución. Acá estamos por lo mismo. Yanina Faría vivía en Moreno, en un barrio muy humilde de Cuartel Quinto de Moreno, donde solamente convivió 15 días con Alfredo Leguizamón, quien en esos 15 días él ejerció todo tipo de violencia sobre Yanina y sus hijos. No le bastó con eso, que para castigarla más aún a Yani, le termina matando a golpes a Xiomara. La justicia de Moreno no investigó, sino que también la acusa de mala madre por no haberla protegido. Lo que dice Ale es que no debería llegar ni siquiera a un juicio Yanina. Yanina hoy de acá se tiene que ir en libertad. Totalmente en libertad, porque no hay nada que le incrimine a Yanina. Hay testimonios de vecinos que cuentan cuando Leguizamón le pegó a Yanina ese mismo día, obligándola a que le pegue a su nena y que la haga callar. Y al desobedecer sus órdenes, Yanina, este tipo golpea a Yani y termina con la vida de Lulú, de Xiomara, perdón. O sea, es el mismo caso que el de la otra Yanina, de González, es el mismo caso de Aguirre en Misiones, ¿no? Esta historia que se repite y donde la justicia siempre tiene la misma mirada inicialmente. Tal cual, es la que decimos siempre, la justicia siempre cuestiona o no investiga y nos terminan criminalizando y encarcelando por ser mujeres, por ser madres. terminamos presas. Es un caso igual que el de Yanina González, es el caso de Yanina Farías, por eso apenas nos enteramos, en febrero de este año pudimos activar con los compañeros de la retaguardia y con los compañeros del colectivo de Basta de Causas Armadas de Moreno, el caso de Yanni, que hoy, gracias a la difusión y la CITE, conseguimos muchas adhesiones y acompañamiento de organizaciones de género, feministas, políticas y culturales, y obviamente medios comunitarios, como lo está haciendo la retaguardia y de Salambrado de Moreno, ¿no? Son muy pocos los medios que informan estos casos, ¿no? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Graciela Carballo te saluda. Hola, Graciela, buen día. Quería hacerte dos preguntas. Una, ¿cuál es la situación en este momento procesal de Alfredo Leguizamón, del el matador, digamos? ¿Y cuál es la situación de Yanina? ¿Yanina está recluida? ¿Está en domiciliaria? ¿Cuál es su situación? Sí, mira, Yanina, la situación procesal judicial de Leguizamón hoy está detenido, no sabemos dónde está, pero sí está acusado del homicidio de Xiomara. Las pruebas apuntan a él, las pericias también. Y Yanina también, digamos, ella está acusada de ser mala madre, digamos, ¿no? Que es otra carátula, vendría a ser, pero sigue el vínculo. Alfredo Leguizamón está imputado. Yanina está como ahí con ese tema de que la justicia dice que ella no veló por la integridad física de su hija. Lo que sí, lo que las pruebas están todas a favor de Yanina, como dije, tiene testigos, toda una familia que la espera. Yanina no solamente le pasó eso, sino que también Yanina cuidaba a chicos en el barrio Santa Brígida, donde se crió, y todo sale como dice, ¿no? A favor de ella, como también está acompañando Raquel Isenfel en las pericias psicológicas, donde dice que, bueno, no se puede hablar de un retraso madurativo, sí. Yanina es una chica muy vulnerable por toda la violencia que sufrió desde muy niña, casi como Yanina Faría. Pero lo legal... Alejandro Boyes, el abogado, decía que Yanni hoy tiene que salir con una domiciliaria por derecho o con una libertad. Y decime una cosa, Karina, ¿el Estado le está ofreciendo en este momento algún tipo de contención psicológica, alguna ayuda? Digo, porque con esta situación de vulnerabilidad me parece que amerita que haya algún tipo de ayuda, de contención estatal, ¿verdad? Mira, ¿a Yanina o a la familia? Porque a Yanina, concretamente. Yanina está en un penal, que es un penal... Por eso, Magdalena, un penal de máxima seguridad para estos casos criminales. Por eso, está abandonada su suerte, digamos, no tiene ningún Yanina tipo de... Yanina no tiene contención psicológica. Bien, eso. Creo que ningún penal las hay, digamos. Pero bueno, la familia de Yanni... Pudimos, a través de la movilización también, conseguir que el intendente se hiciera cargo de ciertas ayudas, ¿no?, que le pertenecen, y que se haga la mea culpa también de que a Yanina la secuestraron desde su localidad, ¿no?, desde donde él estaba gobernando. Claro. Digamos, no, nunca hubo la institución de Moreno acompañando a Yanina o a la familia, nunca, jamás. Eso no pasó. Está pasando ahora porque movilizamos a la puerta del municipio como para que acompañe al papá de Yanina, que él está criando a sus dos nenes, y es un hombre mayor y es un vendedor ambulante, así que le pedimos al municipio que subsidie a la familia y le ayude con todo lo que necesite el papá de Yanina. Es una... lo único que acompaña el Estado. Claro, es un típico caso entonces de muchas mujeres vulnerables donde el Estado interviene solamente para penalizarlas, digamos, solamente el Estado exacto, punitivo. Lo poco que se pudo conseguir es esto, lo que te nombré, te mencioné, y la ayuda psicológica la descartamos porque no tenía perspectiva la psicóloga de niños, ¿no? Porque los niños de Yanina vieron el momento del crimen de su hermanita y lo cuentan claro. Y como que lo tiene muy patente, y lo cuenta el abuelo, que es el que sufre mucho cuando sus nietos se despiertan llorando, y hacen sus necesidades en la cama mientras duermen o lloran por cualquier cosita, se alteran. O sea, el acompañamiento lo está haciendo Raquel, nuestra compañera de lucha, una compañera que siempre está bajando a las barriadas y ayudando a estos casos de violaciones de los derechos y demás. Por eso vale destacar la labor de Raquel y del doctor Alejandro Goy, que son compañerazos que vienen bancando muchas luchas y a veces no, la familia no tiene para un abogado, por eso hacemos jornada para ayudarlos también, para poder costear los gastos de Ale. Claro, una grosa Raquel Diesenfeld, que también actuó en la causa de Yanina González, ¿no? Sí, que estamos exactamente. Mostrando sí, como... Sí, de Yanni, de las hermanas Jara. Claro, también con las hermanas Jara. Totalmente. Muchísimas causas ayudó y también lo está haciendo con Iggy, ¿no? Claro. Una grosa total. ¿Está también allí acompañando Iggy? Me dijeron los chicos, ¿puede ser? Sí, acá Iggy estaba hace un momento jugando a la pelota, como es su pasión, jugar a la pelota. Sí. Bueno, también está la familia Orellana acompañando organizaciones. Iggy está muy... viene acompañando desde que salió, se enteró del caso de Yanni, se sumó y se solidarizó siempre. Buenísimo. Bueno, te agradecemos. Queríamos poner en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos en este caso la situación de Yanina Farías y ojalá que cuando salga Voice les diga que también sale Yanina, ¿no? La expectativa es esa, que después de la declaración sí, quien está a cargo. Es lo que más queremos, por eso no veíamos la hora de llegar a esta fecha para poder escuchar algo positivo, una domiciliaria o la libertad de Yanni. ¿Juez o jueza la está escuchando? Bueno, te mando un abrazo. Para, Cari. Estaremos informando. Gracias. ¿Me escuchás ahí, Cari, un segundo? Sí, te escucho. No, te preguntaba si es un juez o una jueza quien está escuchando la declaración de Yanina. Es una jueza y el fiscal Altuve, que para destacar, para que recordemos quién es el fiscal Altuve, que fue quien quiso condenar a las hermanas Jara a 7 años de prisión. Y bueno, es un dinosaurio que sigue quedando acá, hay un montón de dinosaurios machistas acá. Sí. Así que bueno, esperemos que ahí Ale le meta toda la garra adentro, está junto con Raquel y veamos que sale de hoy, ¿no? Así que estaremos informando cualquier novedad. Dale, nos avisan cualquier cosa. Hasta las 12 permanecemos al aire. Seguramente va a ser después igual y los chicos van a estar informándonos. Un abrazo grande, Cari, gracias. Karina Leguizamón, una leona luchadora de estas causas en la zona oeste del Gran Buenos Aires, centralmente en Moreno, acompañando en este caso a Yanina Farías, que está acusada por la muerte de su pequeña hija Xiomara. Bueno, esperemos a ver qué hace la justicia con este caso, ¿no? Ojalá, lo que está haciendo ya lo sabemos, ¿no? La está judicializando. Lo que no hizo el Estado también lo sabemos. Sí, claro, claro, totalmente. Cuando vos preguntabas si había contención psicológica por parte del Estado... Bueno, sí, la contención psicológica es la cárcel, ¿no? Claro. Es el lugar al que se manda a esta gente indeseable. Y así como los varones de las barriadas son sujetos perseguibles y judicializables, ¿no? Y sospechosos siempre, es muy común estas historias de las mamás, las que las bebés terminan siendo asesinadas por sus parejas violentas y las madres terminan acusadas, ¿no? Sí, en lugar sí. de ser puestas en el lugar de víctimas en el que deberían estar y ser más que judicializadas, acompañadas, como bien vos decías, ¿no? Sí. Se las pudiera. Vos sabés que es. Yo trabajé muchos años en escuelas y realmente uno a veces cuando. En sectores populares, cuando uno a veces veía situaciones de violencia intrafamiliar y demás. Se generaba la duda de recurrir a los juzgados y demás porque en general la respuesta que recibe esa mujer es ser inculpada también. Digamos, el Estado interviene, pero no para defenderla, sino para penalizarla. Digo, es una marca, no estoy generalizando y seguramente no es en todos los casos. Nosotros realmente cuando...

Bueno, ahora entramos a lo que seguramente va a ser el bloque final de Enredando las Mañanas del día de hoy. Ahora quisiera pegar un vistazo, por lo menos tradicional, saber qué nos estamos perdiendo de las grandes noticias, ¿no? De los cuadernos. Bolsos, cuadernos, allanamientos, pozos y demás. Viste que Lula finalmente va a ser candidato presidencial, sí. Ya es oficial que es el candidato presidencial del PT. Es una situación inédita, ¿no? Y a la vez, bueno, cómo estamos todos los días asistiendo a cambios determinantes en lo que va a ser la política del mediano y largo plazo en Latinoamérica, ¿no? Porque estamos todos muy atentos y atentas a lo que está ocurriendo, más allá de simpatías más o menos, digamos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Brasil es probable que sea asimilable en la Argentina, digamos. Uno lo que ve es que, por ejemplo, en el caso de la justicia en la Argentina, están acorralando, con más o menos razón, no vamos a entrar en esa discusión, a Cristina Fernández de Kirchner. La tienen ahí, presa, no la van a meter ahora, pero si se decidiera ser candidata, no sabemos si la podrían meter presa o no, ¿no? Como hicieron con Lula, digamos, cuando las encuestas lo mostraron primero, lo metieron preso, digamos. Ahí hay un tironeo, claro, claro. Más allá de, es lo que decís vos, más allá de nuestra mirada sobre el gobierno kirchnerista y sobre Cristina en particular, bueno, tenemos a Bonadío, recordemos, uno de los jueces de la servilleta de Corach, y su manera de operar, digamos, en la justicia, ¿no? Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Este lunes que pasó comenzó el cuarto tramo de la megacausa de la ESMA. De ESMA, sí. Nosotros vamos a escuchar ahora una pequeña pastillita de 4 minutos que salió del oral y público de la semana pasada, porque nos interesa reflejar lo que pasó allí y tenemos a la persona ideal para contarnos qué es el cuarto juicio por la mega causa ESMA. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Horas y Público. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernando Lieca. Pero bueno, para que vean que es no cierto está, lo que no estamos está preparado, diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad. Y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento de eso. Son 10 nuevos por casi 600 casos del tramo anterior, más 27 casos nuevos. Que precisamente, cualquiera pregunta, y estos 27 también corresponden a los 54 anteriores. Bueno, eso va a ser motivo para otro juicio. En este tramo, solamente por estos 27 casos, acusan a 10 personas, 10 nacidas. Precisamente estos surgieron de los expedientes secretos que había en el Ministerio de Defensa y a partir de investigaciones de personas que estaban ahí, investigadoras, que precisamente fueron desplazadas de ese lugar, ¿no? Se liquidó el equipo de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, pero surgió un expediente donde cuatro de estos acusados habían sido designados para ir a saquear las casas de detenidos desaparecidos, de un matrimonio y de otra compañera. Precisamente ahí surgió que estos casos eran de ESMA, porque no estaban denunciados en lugar de secuestro. Y surge precisamente el expediente que se construyó y llegó hasta lo más alto de la Armada, precisamente porque uno de ellos, el que era el jefe fallecido, había autorizado, él había robado cosas para él y había permitido que otros se llevaran cosas. Entonces se inició un expediente, precisamente es algo maquiavélico, los mismos que lo mandaron a robar, después le armaron un sumario. Y bueno, y cuatro surgen de ahí. Otros son de tramos de anteriores que no llegaron a juicio, y estos no entraron en el juicio precisamente porque fue posterior al inicio de la causa, mega causa ESMA. Hey Stevie, what's up? Oral y público. Bueno, allí escuchábamos a Carlitos Loza, entonces dar cuenta del comienzo de este tramo. Va a ser un poco más corto este tramo de la megacausa ESMA. Tiene algunas particularidades la megacausa, que es que ha tenido el juicio más largo de la historia de judicial en la Argentina, que fue el tramo 3, que duró más de 5 años y que fue el juicio más grande por cantidad de casos, por cantidad de acusados. Y tuvo también el juicio más corto, podría decirse, de los derechos de humanidad, que fue el primero, que en realidad muchos no lo cuentan. En realidad, este sería el quinto tramo, todos le decimos el cuarto, porque al primero no lo contamos, claro. Que era el juicio que se le hizo al prefecto Héctor Febres, un solo tipo, por muy pocas causas. Sí. Cuando llegaba el día de la sentencia, casi que los primeros juicios que aparecieron después de las caídas de las leyes de obediencia de vida y punto final, dicen, ya no se lo podemos preguntar a él, que Febres se sintió abandonado por sus pares, y dicen que en sus últimas palabras iba a abrir la boca e iba a decir lo que ningún otro genocida ha dicho hasta aquí, salvo Silingo, digamos. Uh-huh. Apareció envenenado en el buque de prefectura en el que estaba preso, porque no estaba preso en una cárcel, estaba preso en un buque de prefectura. El juicio se anuló, por eso claro. No se lo cuenta, porque no se puede hacer un juicio a una persona que está muerta. Pero tampoco nunca se aclaró en qué circunstancias murió Febres. Sí, fue muy... muy. Y está claro que murió envenenado. Claro, es raro que un detenido tenga acceso a algún veneno, digo... Es extraño. Sí, por supuesto. Y aparte que lo haga antes de la sentencia. Justo, donde claro. Por ahí te deja libre, ¿qué sabes? Claro, o sea, bueno, justo. No, de última matate después de que te condenen, pero por lo menos esperar la sentencia que quizás te dejan libre, ¿no? Sí, quería recordarte que hace unos días Patricia Walsh posteó el aniversario de la votación histórica de la caída de las leyes de punto final y obediencia de vida. Uh-huh. Yo escribí en ese momento a Patricia, fue tocar el cielo con las manos, de alguna manera, para todos los que luchamos en los primeros años de democracia para que se juzgara realmente a los genocidas y no solo a los altos mandos, que finalmente se los terminó indultando Menem, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo recuerdo la figura de Augusto Conte McDonald, Emilio Fermín Miñona y demás que uh-huh. querían la bicameral claro. para la investigación de las causas de lesa humanidad. Uh-huh. Finalmente, muchos años después, se pudo conseguir la caída de esa nefasta ley de la época del alfonsinismo, de punto final, de esas dos leyes, punto final y obediencia de vida. Quiero decir que... yo creo que vos estabas aquí el día que compartimos la entrevista con Diego Sturwald por el libro Vida de Perro, que es un libro de conversaciones con Horacio Verbisky. No sé si fue en otra emisión. Yo no estuve ese día. Estoy terminando de leer el libro. Y a mí, Verbisky es un personaje que me genera como muchas contradicciones, ¿no? Mm-hmm. Me resulta admirable. Cosita, como dice. Claro, me resulta admirable como periodista, pero a la vez no lo dejo de ver como un operador político. Entonces es como que me genera esa contradicción, porque nosotros vemos el periodismo desde otro lugar. Pero la verdad que ya me había empezado a pasar esto cuando charlamos con Diego Sturluark aquí, cuando presentaba el libro, y él nos decía, pero miren que van a encontrar, no es un libro, digamos, donde no hay nadie que le contraponga cosas a Verbisky. Es el caso de Diego. A Diego lo conozco, claro. Trabajé con él en alguna etapa, y la verdad que no es el caso de él ser complaciente. No, totalmente. Y la verdad es que es muy, muy bueno el libro, y debería ser leído por todos los que hacemos comunicación popular, porque por un lado tiene mucha información, porque Verbisky ha sido parte y testigo y actor esencial, ha compartido mucho con Rodolfo Walsh, entonces toda la primera parte del libro es casi sobre Walsh, te diría, porque da cuenta de cómo fueron organizando cómo reunían información para la parte comunicacional de las organizaciones. Y después también está muy bueno en la parte en la que da a conocer algunas de las charlas de poder con Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, por ejemplo, esto que todos suponíamos y que todos pensábamos que era así, que era que Cristina había mandado a la Cámpora a desalojar el Acampecom, ¿te acordás? Sí, sí. De la 9 de julio. Con los camiones incluidos, sí, sí, recuerdo. Verbisky cuenta que la llama a Cristina en ese momento y le dice: Cristina, se están por ir, ya está, aceptaron abrir una mesa de diálogo, se van solos, ¿para qué está la Cámpora allí? Y dijo, al Cuervo, y Cristina le contestó más o menos textual, pero ahí están los textuales, al Cuervo lo mandé yo, así que si no estás de acuerdo con que el Cuervo está ahí, no estás de acuerdo conmigo. Y terminó en una represión tercerizada, ¿no? Sí, sí, porque claro, la Cámpora, con el Cuervo La Roca a la cabeza, reprimió a los, claro, a los COM y terminó levantando ese acampe, como para que Félix Díaz no les tenga bronca, más allá de lo que esté haciendo ahora Félix. Sí, sí, pero bueno, además lo acorralaron de una manera, digamos, en ese momento yo me acuerdo que hubo una fuerte campaña del kirchnerismo en contra de Félix, concretamente. Uh-huh. Justo en esa, digo, había que justificar de alguna manera esa operación. Claro. Bueno, se llama Vida de Perro, es un libro de conversaciones con Horacio Verbisky que escribió Diego Sturluark. Búsquenlo, laburen antes, porque como todos los libros está muy caro. y si no, pídanlo prestado. Claro. Nosotros, y si no, háganse socios de alguna biblioteca popular, como yo de la Biblioteca Popular Virrey del Pino, donde retiro mis libros y por una cuota, estoy haciendo un chivo acá, Clarisa, que es oyente nuestra, sabrá compensar, pero digo, las bibliotecas populares en este momento son un gran lugar para los lectores. Un libro más o menos está a 500, 600 mangos ahora. No, digo. Una locura. Claro, claro. Una locura total, total. Pero bueno, quería decir esto porque a veces queda la entrevista colgada con el autor. En ese momento nosotros habíamos dicho claramente que no habíamos leído el libro todavía, pero lo estoy disfrutando mucho y ya lo estoy terminando y es realmente un muy, muy, muy, muy buen disco. Qué raro que haya querido hablar, Diego, porque no le gusta hablar de sí mismo, es raro, digo, no es un tipo. No, habló del libro, ¿no? Claro, no habló mucho de sí mismo. Es muy difícil hablar, cuando decirle, bueno, ¿y vos qué haces? No, yo te cuento, te hablo, pero nunca habla de sí mismo, y es muy bueno, Diego, investigando, es muy serio. Sí, totalmente, es muy serio, es cierto. Bueno, esto no sé si te va a gustar. A ver. No sé si te va a gustar, pero vi algunos carteles en la calle que anuncian que esta banda viene a la Argentina, no con la cantante que vamos a escuchar ahora. A mí la mezcla de voz de ópera femenina con heavy metal me gusta mucho, debo decirlo. Ah, bueno, sí, ahí te banco, ¿ves? Ahí sí. Vamos a escuchar a Nightwish. Dale. Thank you. programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Son de Noruega. Viste que ahí se tiene que meter en las casas de tanto frío que sí, hace. Sí, sí, escribir novelas policiales, claro. O a cantar o hacer alguna cosa o suicidarse, digo, sí, son las tres opciones. Totalmente, o poner de vikingos en Netflix. También. Pero bueno, aparentemente Nightwish, Nightwish vuelve a Buenos Aires. Ya han estado varias veces aquí, búsquenlos. Es muy lindo lo que hacen, por lo menos para nosotros. Últimas noticias que tienen que ver con que después del caso de la chica Elizabeth, la piba que murió por abortar, sí, con un perejil, hoy se conoció otra muerte por aborto clandestino. Fue en el hospital Sanguinetti de Pilar. Una joven murió en una cama del... Estoy leyendo página 12. Una joven murió en una cama del hospital Juan Sanguinetti de Pilar por haber intentado interrumpir su embarazo. El hecho ocurrió el lunes, el mismo día en el que Elizabeth fallecía en San Martín por las complicaciones tras realizarse un aborto clandestino con un perejil. El doctor Esteban Sieling, director del hospital, confirmó la noticia esta mañana y aclaró que el caso está relacionado con el aborto provocado, no espontáneo, provocado por ella misma, agregó. No tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal, sostuvo Sieling y explicó, cuando la justicia toma conocimiento, se intenta proteger la historia clínica y no podemos brindar información del paciente ni de hechos de la historia clínica. El médico sí desmintió los rumores que hablaban de que la víctima era menor. En fin, es complicado esto, sí. Porque son, nosotros pensamos que son las familias las que tienen que decidir si quieren dar los nombres, si quieren, de hecho en el caso de Elizabeth pasó eso, primero no se daba el nombre, después finalmente terminó trascendiendo el nombre. En este caso me parece que lo más importante es decir que esto no es que está pasando más ahora, esto no. Es noticia ahora. Sí, y es noticia y queremos, y lo decimos, porque siempre dijimos que la campaña a favor de la legalización del aborto era a favor del que se terminara el aborto clandestino. Claro. Digamos, lo que se votó en contra es la legalización, en contra de la legalización, lo que queda es el aborto clandestino. Y yo te agrego otro dato, Fer. Ayer me llegó la noticia de que fueron finalmente procesadas 5 mujeres integrantes del Frente Feminista Nacional y Popular en Bahía Blanca por hacer pintadas el día 6 a favor del aborto. Recordamos que fue noticia, estuvieron presas durante 13 horas con temperaturas bajo cero en el patio de la Comisaría Primera de Bahía Blanca. Suponíamos que después de liberarlas, digamos, las identificarían y nada más, ya fueron sometidas a suficiente vejación, pero no, fueron acusadas por daño a la propiedad privada. Así que tienen una causa estas 5 mujeres. Otras noticias que no queremos dejar de dar en la mañana son dos. Con la segunda aprovechamos para darnos pie para despedirnos. La primera es que finalmente un jury de enjuiciamiento destituyó al juez platense Luis Arias, sí, que es el que, entre otras cosas, investigó la causa de las inundaciones. Y a partir de la causa de las inundaciones y de los muertos no declarados, también metió la mano en el cementerio de La Plata y en las tumbas NN. ¿Sí? Y ahí empezaron sus problemas. Que terminan en este jury de enjuiciamiento. Y la otra noticia es que finalmente, como se venía anunciando, porque su estado de salud estaba deteriorado, a los 76 años murió Aretha Franklin. Así que nos despedimos con una versión del Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, de la grosa de Aretha Franklin, que ha dejado su música para que escuchemos. Gracias, nos vemos mañana desde La Caterva, me parece, estoy casi seguro, si no desde Rosario. Desde algún lado. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.